A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el vaso. Bueno, qué gusto recuperar en vivo y en directo a nuestro compañero corresponsal para México y Norteamérica, podríamos decir, sí. Eduardo Victoria Baeza, que ha estado presente de todas maneras, ¿no? Lo hace con cuando no puede por las actividades, nos deja la columna grabada, pero bueno, lo tenemos en vivo hoy. Buen día, Eduardo. Hola, Hernán, hola, Ángeles, hola a la audiencia. Sí, la verdad que un gusto poder estar en vivo. Ya tenía un par de audiencias que no han podido estar por razones laborales, pero acá andamos. Muy bien, muy bien. Bueno, se te descuenta como está combinado en el contrato y bueno, igual se sigue adelante. Debe haber gente que se lo cree, ¿eh? Sí, ¿no? Contratos, sí. Contratos muy rígidos. Bueno, Eduardo, vayamos a lo que nos propones para esta semana, arrancando por un punto que, bueno, nos deja la incógnita porque no lo hemos visto en los titulares de la actualidad mexicana, por lo menos nosotros estos días, que tiene que ver con libros de texto. Sí, los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Desde hace ya varios días que los opositores al presidente iniciaron esta campaña. Una campaña, déjenme decirles, completamente inventada por la oposición al presidente. Ajá. Realmente ya estamos en campaña presidencial. Si bien todavía no se definen los candidatos o las candidatas, ya estamos en plena campaña, pre-campaña de los partidos, pero ya es una campaña abierta por parte de Morena, como les he venido comentando. El presidente va a ser quien decida y está muy, muy activo con sus corcholatas, con sus fichas. Y por parte de este Frente por México, que se formó una coalición de pequeños partidos en la actualidad, que antes eran partidos grandes, hoy son pequeños partidos que se oponen al presidente, y que lo más seguro es que la candidata va a ser Xochitl Gálvez, una populista de derecha. Ha venido dando tumbos la campaña de Xochitl Gálvez porque pues los que la rodean, tanto ella es una candidata que va a hacer un buen papel como candidata opositora porque es muy mediática, vaya, es muy buena desarrollándose en los medios, y su discurso es un populismo de derecha, sino los que la rodean se han venido dando, como se dice, tiros en el pie, ¿no? Vicente Fox hace unos días diciendo que van a cortar todos los programas sociales, que tuvo que salir la candidata a decir yo no estoy de acuerdo, él no me representa, al contrario, los vamos a fortalecer. Y de pronto todos sus aliados, como decimos en México, que no dan una, pues van a decir disparates y ella tiene que salir a contradecir los disparates que dicen y a decir que en realidad no está con ellos cuando sí está. Pero bueno, se inventaron un tema que desde mi perspectiva también perjudica la campaña de Xochitl Gálvez por una razón. Se inventaron un tema con los libros de texto. La Secretaría de Educación Pública en México desde los años 60 da libros de texto gratis a los alumnos de primaria. Todos en México, sin importar si estás en primaria pública o privada, recibimos los libros desde primer año hasta sexto año de primaria gratis, libros de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, lo recibimos gratis y tienen un contenido. ¿Perdón? ¿Siempre fue así? Siempre fue así, desde los años 60, desde el gobierno de Adolfo López Mateos, que se instauró la Comisión del Libro de Texto Gratuito. Siempre fue así, y siempre hubo jaloneo por el contenido de los libros de texto. Con López Obrador y con algunos otros, cuando era gobernador de la Ciudad de México, con algunos otros gobernadores, los libros se extendieron hasta secundaria, algunas veces hasta preparatoria, libros de texto gratuitos, lo cual a mí me parece una excelente idea. Sí. Eran realmente muy buenos los libros de texto. Y siempre hubo un jaloneo, ¿no? Por el contenido. Y ahora con el gobierno de López Obrador, bueno, viene esta nueva comisión de libro de texto y los ponen al día en algunos temas. Y evidentemente, como no puede la oposición en este momento realmente encontrar por dónde meterle un gol a López Obrador y a la campaña de López Obrador. Miren que tienen por dónde metérselos, pero no, sí, ellos no pretenden tocar esos temas porque han sido cómplices también, son parte de los temas espinosos. Pues inventan, crean esta situación de los libros de texto. Hace unos días los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y los principales diarios de circulación nacional, todos al unísono, todos coordinados, comenzaron un ataque contra los nuevos libros de texto. Y por favor, escuchen esto, si están sentados, sí, agárrense firmes porque se van a reír mucho, diciendo que estos libros van a inculcar en los niños el virus del comunismo. Ah, bueno, se fueron, pero hasta esto, el hueso. ¿Quién dice eso? Se ha dado para la risa, para los memes en internet. Realmente es hilarante, es un discurso, es un guión que les viene de Miami. Realmente aquí lo que podemos ver es que la derecha mexicana, la oposición a López Obrador, no trae nada y necesitan a estos asesores de Miami. El discurso que les viene es el discurso de Miami, del castrochavismo, diciendo que estos libros se editaron en Venezuela y en Cuba, diciendo una serie de disparate. No tienen ni pies. ¿Quiénes dicen eso? Políticamente, bueno, ¿dónde están ubicados? Políticamente están en el Partido de Acción Nacional. El PRI, que es en este momento también parte de esa coalición, no ha dicho mucho, pero se suma. Y el PRD, que era un partido de izquierda, que después pasó a ser un partido socialdemócrata y después ya no se supo qué fue en esta coalición, pues tampoco ha dicho mucho, pero hace parte de ello. Los que están encabezando esta cruzada moralizadora, porque no solamente dicen que se va a inculcar el virus del comunismo en los jóvenes, sino que cómo es posible que a un niño, una niña de quinto año de primaria, se le hable así sobre la menstruación, por ejemplo, porque se tocan temas de biología. ¿Cómo es posible que se le digan a niños de quinto año de primaria, que tienen 6, 7, 8, 10 años, que hagan un esquema de cómo funciona el aparato reproductor femenino y masculino? ¿Cómo es posible eso? Sí. Que se le haga eso a los pobres niños de 10 años. Sí. En fin, una serie de disparates que son una barbaridad. Realmente, que cómo es posible que se enseñe historia de México y se hable acerca de los movimientos sociales, de las guerrillas que surgieron en los años 60 y 70 en el estado de Guerrero, que eso es una apología al comunismo. ¿Cómo es posible que en historia universal se toque historia del mundo, se toque la Revolución Cubana y se hable de quién fue el Che Guevara y se hable de quién fue Fidel Castro y se hable de los logros y los triunfos de la Revolución Cubana? ¿Cómo va a ser eso posible? Se inculca el virus del comunismo en los niños. ¿Cómo va a ser posible? Y esto lo está encabezando la Asociación de Padres de Familia, que en México pues es una asociación que no tiene y nunca ha tenido mucho vuelo, que solamente son un grupo de señoras y señores de mucho dinero, sin mucho que hacer, ¿verdad? Como la mayoría. Ahora, de los políticamente burgueses son del PAN, decís, ¿no? Pero vi una publicación del diario La Jornada que dice que una senadora del Frente Amplio por México dice que estos libros dan una versión equivocada de la historia, que están hechos por burócratas que solo quieren satisfacer calenturas ideológicas de la Cuarta Transformación. La 4T es la Cuarta Transformación, uh-huh, ¿no? Correcto, es el movimiento de López Obrador. Ahí sí, se han dicho una serie de disparates, Ángeles, que incluso son hilarantes, ¿no? Por ejemplo, como les digo, todos estos refutar ciertos temas de biología. Por ejemplo, refutar el hecho de que a las niñas, a los niños en primaria, pues se les enseñe que una familia no solamente está constituida por mamá, papá e hijos, que pueden ser del mismo género, que se hablen temas de género. una serie de disparates que, déjenme decirles lo siguiente, esto no es nuevo. La Asociación de Padres de Familia y cada ciclo con libros de texto intentaba hacer esto. Ahora encontraron recursos y encontraron eco para magnificar su estupidez y su ignorancia medieval. Eso, que no quepa duda, les viene de Miami el guión, porque internamente los sectores empresariales poderosos del país están con López Obrador. O sea, ellos saben que tienen muy difícil esta campaña, saben que no tienen patrocinadores pesados, que los patrocinadores pesados como Carlos Slim, por ejemplo, que como las grandes corporaciones estadounidenses, están con Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces buscan estos patrocinadores de la ultraderecha estadounidense que les aportan dinero, pero se ve claramente este discurso del castrochavismo, que en México no lo conocíamos, que en México no estaba presente y que en México no pega, y que en México no tiene ningún, no va a pegar por ningún lado. No está en la tradición ni siquiera de la derecha mexicana ese discurso tan de la derecha de Miami. Entonces lo que yo alcanzo a ver es que este grupo de panistas pues está buscando patrocinadores de dinero. Como no cuentan patrocinadores para su campaña, porque el dinero en serio está con Andrés Manuel López Obrador, el empresariado grande, la oligarquía grande de México está con Andrés Manuel López Obrador, y un ejemplo claro, pues ahí está Carlos Slim haciéndole el aguante todos los días a Andrés Manuel López Obrador, y más oligarca que Slim en México, pues no hay. Entonces tienen que buscar patrocinadores fuera, y muchos de estos patrocinadores fuera les exigen este tipo de estupideces. Esto es una idiotez para la campaña, en términos políticos, para la campaña de Xochitl Gálvez. Es realmente otro disparo en el pie del Frente Amplio por México, por una simple y sencilla razón, Ángeles, audiencia, Hernán. No vas a ganar una elección en México con este discurso estúpido, por ejemplo, homofóbico. No hay forma que puedas ganar una elección en el 2023 en México con un discurso tan medieval y tan estúpido. Las grandes capitales de la República, probablemente en algún municipio rural de 1,200 habitantes en el medio de un estado muy conservador como Guanajuato, probablemente ahí puedas ganar una elección municipal, pero una elección nacional en las principales ciudades del país, pasa como Veracruz, como Ciudad de México, no, perdón. No, que pasa por otro lado, digo. Pasa por otro lado, bajo ningún concepto vas a ganar una elección diciendo que las mujeres tienen que estar en su casa, embarazadas, con falda, respetando al marido todo lo que les diga, si el marido las golpea. Bajo ningún concepto vas a ganar una elección con ese discurso medieval y estúpido. O sea, electoralmente es completamente un fracaso lo que están haciendo. Lo que yo alcanzo a ver, que no son tampoco unos idiotas los conductores del Frente por México. Algunos sí son medievales, pero es una minoría panista. Lo que yo alcanzo a ver es que se quedaron sin patrocinadores, se quedaron sin dinero. A ellos les interesa mucho el dinero, les interesa el dinero para llevar adelante esta campaña, que saben que van, que es muy probable que pierdan, pero necesitan quedarse con algunos pedazos de ese dinero para sus campañas también, y buscan estos patrocinadores fuera, y también dentro de sectores muy radicales de la derecha mexicana que nunca han tenido vuelo y que les exigen este tipo de discurso y lenguaje. Metieron un amparo, la Asociación de Padres de Familia metieron un amparo para detener la distribución de libros de texto. No se va a detener por todo el país, solamente 4 estados. En lo que se resuelve el amparo, que va a ser favorable a la federación, no van a distribuir libros de texto gratuitos, que son Yucatán, Jalisco, Coahuila y Chihuahua. No van a distribuir los libros de texto. Ellos dicen que no es por un tema ideológico, que están respetando al Poder Judicial, porque se mete un amparo. Se hace muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Se judicializa para detener, pero una vez que suba a las instancias judiciales superiores, pues va a comenzar la distribución de los libros en esos estados. En todos los demás estados de la República se van a distribuir los libros de texto. Se aduce también que se redujo la cantidad de horas de matemáticas y de español. Eso ya se había hablado durante muchos años en el país, que se iban a reducir las horas de matemáticas porque eran una pared que impedía que muchos jóvenes pudieran seguir avanzando en la educación, lo cual es cierto también, era una pared y se va solamente a tocar por lo básico de aritmética, lo que siempre se había tocado, ¿no? Para poder llegar hasta principios de álgebra para pasar a la secundaria. Entonces, los libros de texto no tienen realmente un contenido como los están poniendo, están muy, muy, muy al día con lo que está sucediendo en el mundo. Crearon este problema que no existe realmente para poder lucrar en la campaña. Les va a salir contraproducente en materia electoral, eso sin ninguna duda, en materia electoral les va a salir contraproducente, pero en materia económica van a tener a sus patrocinadores de Miami pues muy contentos con este discurso del virus del comunismo y de contra los homosexuales y el papel y el rol de la mujer, cuál debe ser estar haciéndole caso al marido, ¿no? En todo lo que tenga que decir el marido, o sea, una serie de cosas estúpidas que pues no les va a funcionar electoralmente, pero deja muy contento a sus patrocinadores de Miami y algunos de la ultraderecha mexicana. Pero quiero ser muy, muy, muy claro, el presidente de la República y su movimiento de Cuarta Transformación tienen de su lado a la oligarquía, a la gran, gran oligarquía nacional. Y bueno, lo que podemos ver en este momento pues es una farsa por parte de los opositores al presidente, que están desesperados buscando apoyo y solamente lo pueden encontrar con la ultraderecha de Miami, que para darles dinero pues les exige que hagan estos papelones. Pero así, por ese camino, Xochitl Gálvez pues va simplemente a seguir perdiendo votación. Bien, Eduardo, nos quedan 5 minutos. De hecho, a partir de este tema de los textos ya ibas ingresando en temas de la campaña presidencial. Te pedimos que nos recuerdes también las fechas de este proceso, si hay las internas y cuándo son las elecciones generales, que nos refresques eso y alguna otra consideración sobre el tema de la campaña que quieras hacernos en estos minutos finales. La elección presidencial es el año que viene, en julio, la primera semana de julio. Ajá. Siempre esta primera semana de julio, primer domingo de julio. Y las internas de los partidos políticos no se pueden pasar de este año, o sea, lo más tarde que pueden ser son en noviembre. Bien. Las internas de los partidos políticos, así que en este momento están las precampañas de los partidos, Morena con sus corcholatas, con sus candidatos, los más fuertes, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum parece que va a ser la favorita de López Obrador, pero con López Obrador nunca se sabe, es el gran decididor, es el gran caudillo, es el gran dedo que va a definir quién. Y por el otro lado, pues está muy visto que va a ser Xochitl Gálvez. Está por ahí Santiago Krill, un tipo que ese sí le pertenece a la ultraderecha. Con ellos quedarían, yo creo que con 1% de la votación. Y hay algún par más, pero si no van con Xochitl Gálvez, realmente, no sé, pretenderán que López Obrador y su movimiento o sus candidatos o su candidata o candidato gane con un 95% de la votación. Realmente no traen a nadie, solamente Xochitl Gálvez, y parece que está recibiendo mucho fuego amigo todos los días ella. Muy bien. Eduardo, cerramos por esta semana. Gracias nuevamente por este tiempo en directo que das para la radio. Cada martes te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Saludos por esta semana, hasta la próxima. En septiembre, ¿no? Juega la Celeste contra Chile. Sí. Ya falta menos. No sabemos nada. Menos. Te digo que no sabemos nada, cómo viene, nada. No, muy trabaja muy callado el nuevo Bielsa, el nuevo técnico. Sabemos los que Bielsa se están jubilando, como Godín, ¿no? Que se retiró y alguno más. Sí. Pero bueno, esperemos que metan a los jóvenes que salieron campeones. Claro, ya es el turno de otras generaciones. Un abrazo. Gracias, cuídense. Hasta el martes. Chao. Saludos. El martes, chao.